This is LFFI, AKA LF5, Cleaner Music. Yo soy la para que ametralla Hades, con un peine de banana, cara trilla 2020, dirty, dirty. Con una Glow M30, frantelones, King de tenis, muerto de cuartizao. Digo a Shao, ratata, raza y brutal, y por tan solo un % tan por matarse. F, transfiere el sonido de aquí pa' Suecia, con el clan que lo estrangula, abren dos sin anestesia. Final pa' tu existencia, por mi caco ácido, tan por cambia mi nombre. Soy un sádico en tu bloque, piso un metro aquí en Villa Francisca City. Jolo, pero abre tu pecho pa' osear por un martini, por Dios cero. Tú vas a sangrar como aguacero, comen carne pa' chimi, te pican todos mis carniceros. Dice el F5, rateando el torontón, toma rabia con ciclón, mano te hago un poder. Yo soy el cancer, the cancer, motherfucking Hades. Sonido perfecto que descuartiza todo el molleto que se vire. Con F nunca contranspire, tenemos el armamento para que tú nunca respires. Yo soy el cancer, the cancer, motherfucking Hades. Sonido perfecto que descuartiza todo el molleto que se vire. Respéteme su subalterno, solo puede llegarme solo si paso el cuaderno. Rap, rap, rapiendo, le di por su rack y cotorra por fulgones, por caño, por caja. Escribo hasta que mi cuaderno sangre, vaquea como el vice de grana. Y esto motherfucker, real es el concepto. Empañeto con sonido y de concreto es el proyecto. Molleto pa' tu clan en carro fúnebre. Se pasa con más rayas que un tigre. En tu bloque cinco líneas de cuartiza en todos los crímenes. What the fuck, pa' llegarme toma celebre. Tú desde el Everest no llega ni a mi suela. Dicio barrio, lo llené con la cotorra y con la muela. Los tigres sicarios, respeten su bardel. No te pegado como Mike Tyson, el filo ti mordiendo sin consuelo. Si oye por su oreja hay que coserlo en tu cacón. Alguna zanja con un pico de trampa. Yo soy el cancer, the cancer, motherfucking Hades. Sonido perfecto que descuartiza todo el molleto que se vire. Con F nunca contranspire, tenemos el armamento para que tú nunca respires. Yo soy el cancer, the cancer, motherfucking Hades. Sonido perfecto que descuartiza todo el molleto que se vire. Respéteme su subalterno, solo puede llegarme solo si paso el cuaderno. Cleaner Music Studios, Viteco Production, Manei, NTK, LF5, F5, actualizando receptores de mixtape.